Rey de Reyes. Rey de Reyes, señores, señores, gloria, aleluya. Rey de Reyes, señores, señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Rey de Reyes, señores, señores, gloria, aleluya. Rey de Reyes, señores, señores, gloria, aleluya.